Vamos a dar la palabra al maestro Leopoldo Trejo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él es licenciado en Etnología y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctorante en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, profesor investigador titular C del INAH, actual curador de la Sala Etnográfica del Golfo de México del Museo Nacional de Antropología, coordinador del equipo de investigación Huasteca Sur del Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Ha realizado estudios etnográficos sobre los zoques chimas de Oaxaca y totonacos de la Huasteca. Es autor del libro Los que hablan la lengua, etnografía de los zoques de Oaxaca, y co-coordinador de Los zoques de Oaxaca, un viaje por los Chimalapas, entre otros artículos y ensayos. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores la invitación y quiero aprovechar también la ocasión de pedirles, quiero aprovechar la ocasión no solo de participar en este evento, sino de rendir un personal homenaje, pero debería ser mutuo, al profesor que tengo a mi izquierda, profesor Carlos Muñoz Muñoz, quien es el padre de la etnografía de los Chimalapas. Es raro verlo, se esconde, es difícil encontrarlo, me costó 8 años dar con él y ahora puedo compartir la mesa con él, él hablará en su momento, pero de veras es el padre de la etnografía Chimalapa. Bueno, yo voy a leer porque no tengo la capacidad de improvisación del doctor. Entonces, bueno. A lo largo de mi vida profesional he intentado mantener separados los ámbitos científico y político. De ahí que haya centrado mi trabajo etnográfico en aquellos aspectos de la vida indígena aparentemente más desvinculados de las luchas o conflictos políticos en los que se ven involucrados los grupos étnicos que he tenido la oportunidad de estudiar. Guiado por esta convicción, hace poco más de 10 años llegué a tierras chimalapas y hoy día puedo afirmar que no he experimentado proceso de aceptación tan hostil y dilatado como en San Miguel y Santa María Chimalapa. Y si bien en un principio juzgué y califiqué negativamente a mis anfitriones, pues me hicieron pasar penurias antes de hablar conmigo, conforme me adentré en su cultura, historia y problemas cotidianos, poco a poco fui entendiendo y justificando su reserva hacia el exterior, hacia los yequi o no zoques, que a lo largo de los siglos han llegado hasta sus pueblos y territorios, las más de las veces con la intención de lucrar en ellos. Desde conquistadores y evangelizadores, comerciantes, taladores, ganaderos, políticos, misioneros, entre otros, han pasado por allí sacando provecho de la alteridad zoque oaxaqueña, de la cultura ampon y de la diversidad y riqueza biológica de su territorio. Esperar que un pueblo se acostumbre a ser saqueado material, territorial e intelectualmente fue pedir demasiado. De cualquier manera, logré entrar y al final, y en mi afán de descubrir la especificidad cultural zoque chimalapa, intenté hacer oídos sordos a las cotidianas y recurrentes pláticas sobre la zona oriente y sus disputas limítrofes que tanto interferían en mis pesquisas sobre mayordomías, mitos o concepciones sobre el espacio. De cualquier forma, gracias a mi convicción simbólica, después de 4 años pude recrear una imagen tradicional de la cultura zoque chimalapa, más allá de su lucha agraria, de su identidad comunal y por lo tanto relativamente ajena a las coyunturas políticas. Así, una vez registrados y analizados sus discursos de identidad y diferencia, formas rituales tradicionales, concepciones espaciales y paisajes, lógica de conversión y permanencia religiosa, nociones de muerte y sexo, así como las relaciones de dependencia y jerarquía simbólica entre las dos cabeceras municipales, pude al fin afirmar la especificidad cultural y étnica de los zoques de Oaxaca respecto al conjunto de los hablantes de dicho idioma, cuyo núcleo principal está en Chiapas, al tiempo que delineé algunas de las lógicas culturales que los distinguen del resto de los grupos indígenas mexicanos, pero sobre todo de sus vecinos étnicos zapotecos. Solo entonces me fue posible afirmar que la cultura ampon existe, pero sobre todo que su diferencia étnica permanece única a pesar de las múltiples influencias y transformaciones que ha sufrido en las últimas décadas. Y si bien mis conclusiones son resultado de una forma de hacer etnografía que asume que la vida simbólica es susceptible de analizarse en sí misma, eso no significa que los símbolos vivan y deambulen alegremente por el espacio sin hacer referencia ni tender dependencias con los sujetos y territorios que les dan voz. De hecho, de la misma manera en que afirmo que en los pueblos chimalapas prevalece un sistema de mitades que se proyecta al cosmos, o que sus mayordomos adoptan un carácter mortecino durante el tiempo en que reciben a los santos, asimismo puedo asegurar que la base material y simbólica de la cultura Ampon descansa, por sobre todas las cosas, en su territorio. Tomemos, por ejemplo, un campo privilegiado para el estudio simbólico en la antropología. Haciendo a un lado la historia de Domingo Pintado y la compra de tierras a la corona española, que cae dentro de los terrenos de la historia, basta con revisar los mitos de origen de ambas cabeceras para darnos cuenta que no se trata de cuentos fantásticos donde al amanecer del primer sol los humanos abren los ojos a la vida, sino de historias de deslinde donde las apariciones de los santos, además de afirmar una identidad local a través del patronazgo, marcan las fronteras de un territorio étnico. Así, mientras San Miguel Arcángel es un santo que por elección dejó las tierras zoques de Copainalá, Chiapas, para fundar el pueblo Chimalapa que hoy lleva su nombre, la Virgen María apareció en la montaña Chimalapa obligando la mudanza de los Ampon desde Chimalapilla a su ubicación actual. Como se puede apreciar, el contraste entre estos relatos es interesante. Primero, porque instaura una distinción entre pueblo original y pueblo adoptado que a la postre resultará fundamental en la vida cultural zoque oaxaqueña. Segundo, porque evidencia el recuerdo de un pasado lejano donde el grupo etnolingüístico zoque, o al menos los grupos oaxaqueño y chiapaneco, hacían unidad conformando una gran área zoque ajena a los límites entre entidades federativas, unidad que hoy día permanece segmentada lingüística, cultural, territorial y políticamente. De hecho, se parece mucho a la noción de selva zoque de la que hablaron en la primera mesa. Finalmente, porque el viaje del arcángel a través de la selva y la posterior fundación del pueblo de San Miguel recrea en el discurso mítico los territorios que a la postre pasaron a formar parte de los comuneros migueleños. Originaria de Chiapas, la imagen del arcángel recorrió la espesura de las montañas pasando, entre otros, por Cerro Azul y el Río Negro, abriendo camino a través de la sierra atravesada para el final de su trayecto encontrar hogar ahí donde se juntan los ríos Chiquito y Espíritu Santo. Llevado a hombros por una pareja zoque chima o chiapanense, según sea la versión, San Miguel Arcángel fue adoptado y dotado de tierras en y por los chimalapas a condición de cuidar y hacer propio el territorio, la historia y la identidad comunal Ampon. Por ello, a pesar de que en el ámbito regional se les llama chimas a todos aquellos que habiten en los territorios chimalapas, al interior del mundo Ampon solo son considerados chimas aquellos de Santa María, pues son los dueños ancestrales de la montaña. El reconocimiento de pueblo original que otorgan los migueleños a sus hermanos nos ayuda a comprender la configuración dual que priva en la montaña, configuración que va más allá de las arquitecturas simbólicas, pues es resultado de siglos de poseer y pensar un territorio. Y para seguir con santos, considero pertinente introducir a un tercero cuya historia cuenta que les narro un cachito de mito. Ese me lo contó en Santa María. En el camino de Santa María Chimalapa hay una subida que se llama San Bernardo, ubicada entre Arroyo Pita y Cofradía. Justo ahí encontraron a dos santos, a la Virgen de la Soledad, que ahí está en el barrio de la Soledad, y a San Bernardo Abad, que está en San Miguel. Entonces dicen que vinieron unos barreños que andaban de cacería y encontraron a los santos y se llevaron al barrio de la Soledad a la Virgen y dejaron a San Bernardo. A este se lo encontraron unos chimalapas y se lo llevaron a Santa María Chimalapa. Lo llevaron a la iglesia, pero al otro día cuando fueron, porque hicieron anuncio, ya no estaba el santo. Se reunió la gente y lo fueron a traer al mismo lugar. Lo llevaron de nuevo a la iglesia de Santa María. Lo cuidaron todo el día y noche al santo y en la mañana ya no estaba. Se había regresado al mismo lugar. Lo hicieron como 3 veces. Entonces avisaron a los de San Miguel y les preguntaron si no querían llevarse al santo porque en esta iglesia no se quería quedar, y los migueleños recibieron a San Bernardo con la condición de que los principales de acá, de Santa María, tenían que ir a iniciar la fiesta allá, a San Miguel. Sabemos que el pueblo original es Santa María, mientras que San Miguel, aunque zoque, resulta ser chiapaneco, pues su santo vino de Copainalá. Ahora bien, Para volver propio al arcángel, no bastó con dejarlo asentar en las tierras que eligió, sino fue necesario hacerlo chimalapa, es decir, convertirlo en dueño de esas tierras y, por ende, partícipe de una misma identidad. Para llevar a cabo dicho proceso, los Ampón de Santa María dejaron ir a San Bernardo, quien apareció en los actuales límites entre los dos municipios, delimitando así las fronteras territoriales entre los pueblos, al mismo tiempo que instauró las relaciones de hermandad ritual que durante siglos ayudaron a configurar la unidad cultural de los pueblos zoques de Oaxaca. Como se puede apreciar, este ir y venir de santos no puede ser pensado al margen de la vida cotidiana y de la historia, pues resulta fundamental para entender la construcción cultural, étnica y política de los zoques chimalapas. No se trata entonces de relatos aislados e inconexos, susceptibles de estudiarse individualmente y por mero placer estético o etnográfico, sino de un discurso coherente que a través del tiempo traza fronteras identitarias. Lo mismo que forma rituales y, por supuesto, límites territoriales. Por ello, no es casualidad que esta mitología contemporánea, recabada en el año 2000-2004, se vea reflejada en las fuentes coloniales tempranas, donde leemos que para 1532 el marqués del Valle, Hernán Cortés, solicitaba a la corona española la inclusión del pueblo zoque de San Bernardo Utlatepec a su marquesado. 50 años más tarde, en 1580, el alcalde mayor de Tehuantepec, Juan Torres de Lagunas, enumera a los pueblos de Santa María, San Miguel y San Bernardo, todos chimalapas, como sujetos a la villa a su cargo. Vemos pues que desde los albores mismos del culto católico en nuestras tierras, estos tres personajes han cruzado las montañas chimalapas, trazando rutas e imponiendo linderos a un territorio desde siempre en riesgo. San Bernardo ya no tiene un pueblo para sí, pero gracias a él, San Miguel es con pleno derecho chimalapa y ambos deben a Santa María el origen y las tierras Ampón. En este sentido, por más sorda que intente ser la etnografía, es un hecho incontestable que las preocupaciones esenciales de una cultura, esas que la vuelven única e irrepetible, se verán plasmadas en todos los rincones de su vida. Por ello, aunque las estructuras y las lógicas simbólicas no cierran carreteras ni salen a las calles, lo cierto es que configuran los territorios e identidades que a la postre habrán de determinar las formas de lucha y de adaptación de los pueblos. Desde este punto de vista, la actitud que las autoridades comunales chimalapas han tenido respecto a los varios grupos núcleos agrarios en la zona oriente, invitándolos a reconocer la identidad chimalapa, más que una estrategia política frente a la invasión, me parece una respuesta lógica e histórica propia de la cultura Ampón. Pues de manera similar a como se cuenta la fundación y adopción de San Miguel, es viable pensar la incorporación de los tzotziles y mestizos de la zona oriente al pueblo chimalapa. El miedo a perder la identidad es falso, pues así como nadie niega el origen chiapaneco de San Miguel Arcángel, tampoco nadie se atrevería a cuestionar su carácter de patrón chimalapa. En principio y al final de cuentas, el arraigo a la tierra, al territorio, es el fundamento de la cultura Ampón y el fundamento también de la dinámica identidad chimalapa. Las culturas cambian, se transforman irremediablemente. Ahora los santos, viejos conocidos que nos han servido de guía, no son universalmente adorados y reconocidos por el conjunto de la población Ampón. Desde principios de los años 80, los zoques de Santa María decidieron optar mayoritariamente por el pentecostalismo, dejando en manos de los mestizos zapotecos la responsabilidad de las fiestas patronales. Por su parte, los migueleños se debaten entre un tradicionalismo cada vez más difícil de cumplir y un catolicismo genérico y laxo. No obstante, ni el cambio de religión, como tampoco la pérdida de la lengua, significan menor cultura e identidad zoque. Es probable que el ambiente pluriétnico que se vive en la zona oriente refuerce y acelere la adopción de una identidad chimalapa que trascienda a los zoque. De ser así, al paso de los años, los chimas quizá decidan dejar de ser y hablar Ampón, tal vez no. De cualquier forma, el problema no es que permanezcan o dejen de existir como eran antes o como son ahora, sino en garantizar su autodeterminación, garantía que solo se logrará respetando su territorio. La vida simbólica, material y política de los pueblos indígenas no sigue al pie de la letra nuestra lógica extractiva y, por ende, la ocupación efectiva de su territorio no se limita a las áreas que pueden explotar, sino que se extiende hasta el último rincón de tierra donde su pensamiento ha invertido historia y experiencia para generar memoria, es decir, cultura. Si la selva parece rica y ociosa, como les parecieron las tierras indígenas a nuestros liberales decimonónicos y les parecen a los neoliberales contemporáneos, eso se debe a que, literalmente, no saben mirar más allá de sus narices. Aunque parece un eslogan ecologista y etnicista, me veo obligado a afirmar, desde la ciencia antropológica, que la integridad de las culturas indígenas depende de la integridad de sus territorios. Pedir a los birrárica o huicholes que permanezcan sin viricuta y su desierto, a los pescadores cucapá sin su mar y su sustento, a los purépechas sin sus bosques o a los ampans sin su selva, es simplemente absurdo. Por eso, y en ese punto dejo de hablar como antropólogo para opinar abiertamente, si hacemos un recuento detallado de los diferentes conflictos en los que la integridad y autodeterminación cultural, política y económica de los grupos indígenas mexicanos se ve comprometida, resulta claro que en los Chimalapas, más allá de un problema de límite entre estados, prevalece una urgencia extractiva ciega a la alteridad indígena en general y a la AMPON en particular. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Le daríamos la